Bueno, ¿qué tal? Bueno, La Hora Emprende es un programa de capacitación y asesoramiento para brindarle a todos los emprendedores o los que tengan ganas de emprender todas las herramientas para que puedan llevar adelante su proyecto. Este programa, bueno, está reconocido por la Defensoría del Pueblo de la provincia y ya hace más de un año que estamos recorriendo mi sección, que es la sexta sección, allá donde termina la provincia. Y bueno, es la primera vez que salimos de mi sección. Estamos muy contentos de estar acá en Cañuelas y muy contentos de la participación de los vecinos, que hay como 70 asistentes. Y bueno, la idea es brindarle, como te digo, todas estas herramientas en lo que tiene que ver en lo contable, en lo legal, ir orientándolos. Se van a llevar la presentación que hoy están viendo los vecinos acá y también les vamos a ir enviando el manual de emprendedores, que se ve del principio a fin cómo armar tu emprendimiento. Bueno, en principio se ve más o menos un contexto y los desafíos de emprender hoy en día. Se ve también lo que tiene que ver con el perfil emprendedor, que no es solo lo importante, digamos, lo económico, sino que es importante todo el perfil y la actitud que tenga uno para llevar adelante el emprendimiento. Se ven los temas de los costos. No brindamos financiamiento, pero sí les mostramos todas las líneas que hoy hay, digamos, disponibles para que ellos puedan acceder. Y la idea de esta charla es que no quede acá, sino que quedemos en contacto vía online para que después vayan saldando las dudas con María Elena. Vamos a tener una charla que dura más o menos 3 horas. En el medio vamos a tener un break como para que, bueno, coman algo y charlemos. Y también, bueno, pueden consultarnos a mí y a María Elena algunas dudas y también se vayan con algo más concreto de acá y después seguir en contacto vía online. En realidad, hace más de un año y medio que lo llevamos adelante. Digamos que el contexto que estamos viviendo hoy no se estaba viviendo hace un año y medio, pero digamos que yo soy emprendedora también. Yo viví en carne propia lo que es emprender solo y quizás no tener oportunidades o herramientas o alguien que te asesore, te capacite. Entonces, cuando uno va progresando con su emprendimiento, también te encontrás con otros emprendedores que están solos como vos y les pasa lo mismo, que hay cosas que no saben y te consultás y bueno, y hablás y los ayudás. Entonces dije, ¿por qué no hacer un proyecto que lo habíamos empezado? Yo soy de Villarino, empezamos un proyecto local que se llamaba Villarino Emprende, que era para los emprendedores puntuales de Villarino, y dije, ¿por qué no hacerlo para los vecinos de la provincia? Desde hace un año y medio, cada mes vamos a un distrito distinto asesorando a cada uno y viene. Empezamos un proyecto local que se llamaba Villarino Emprende, que era para los emprendedores puntuales de Villarino, y dije, ¿por qué no hacerlo para los vecinos de la provincia? Así que así fuimos, desde hace un año y medio, cada mes vamos a un distrito distinto asesorando a cada uno y viene Villarino Emprende, que era para los emprendedores puntuales de Villarino, y dije, ¿por qué no hacerlo para los vecinos de la provincia? Así que así fuimos, desde hace un año y medio, cada mes vamos a un distrito distinto asesorando a cada uno y viene para los emprendedores puntuales de Villarino, y dije, ¿por qué no hacerlo para los vecinos de la provincia? Así que así fuimos, desde hace un año y medio, cada mes vamos a un distrito distinto asesorando a cada uno y viene un proyecto local que se llamaba Villarino Emprende, que era para los emprendedores puntuales de Villarino, y dije, ¿por qué no hacerlo para los vecinos de la provincia? Así que así fuimos, desde hace un año y medio, cada mes vamos a un distrito distinto asesorando a cada uno y viene